Me he llevado una gran decepción, que en el fondo no es tan grande. Estoy viendo vidas tiradas a la basura. Estoy observando mi vida tirada a la basura. Y me muero del asco y de la pena. Y observo el horror. Y veo el odio. Y no quiero sentir esas sensaciones porque ya las conozco. Porque son compañeras de viaje. Y quiero empezar a decir que no. Y si hace falta, vagaré por las calles como un loco, con las manos en los bolsillos, mirando a cada mujer joven como si fuera la última oportunidad de conocer a alguien. Y mi cara está desencajada, y no sé cómo sobrevivo. Estoy encarcelado, y me dan de comer, y apenas respiro, y hago el amor poco y mal, por no decir que no hago el amor. Y gano una copa de campeones, y la celebro. Y visito a mi psiquiatra que me prescribe las pastillas amarillas antiepilépticas para mi síndrome depresivo en personalidad introvertida. Y me comporto como un niño de 4 años. Y no tengo conciencia, ni alma, ni valores, ni nada. Y no me importa. Y desaparezco. Y me llevo una decepción. Porque creía que aquí uno venía a pasárselo bien. Pero es mentira. Aquí uno viene a sufrir y a pasarlo mal. Y en el fondo la decepción no es tan grande, y cada cual que tire su vida a la basura como quiera. Y no lloro, no lloro, aunque me mueve la pena. Estás lejos, estás muy lejos. ¿Dónde estás? Diosa, dame mi droga, y quítate la ropa y acércate, y quiéreme como soy, con mi miseria y con mis ojos tristes y con mi sonrisa amarga. ¿Dónde estás, diosa? Camión, no de rodeos, acelera y atropéllame de modo inevitable. Ya acierta esa sentencia que afirma mi fracaso. Camión, machácame. Me sobran las palabras. En la locura, cuando no se tiene fuerzas para llorar, todas sobran. Las palabras me sobran. Yeah. Bueno, como todos nuestros radio oyentes ya saben, en Grecia se está liando parda estos días por el asesinato el sábado por parte de la policía de allí de joven Alexandros Grigoropoulos, joven de 16 años. Y la situación del país ha reventado de unos problemas ya que venían de atrás. El asesinato de este joven fue la mecha que encendió la bomba. Y bueno, quería leer un texto sobre, en homenaje a esos, a esa gente que realmente merece la pena en Grecia. Nuevamente, los griegos nos vuelven a dar toda una lección. Una vez más, marcan el camino. Lo que nadie ve estos días en televisión es alegría cotidiana de un montón de gente que se deja el pellejo en organizar asambleas, saquear supermercados para luego socializar los abastos entre los más necesitados. Decenas de charlas, conciertos, asambleas bien organizadas, auténtica pasión y amor por lo que hacen, y por ser una llama de esperanza para un mundo que se debate entre las falsas opciones del capital, la socialdemocracia, bolchevismo o el Islam radical. Esta bocanada de calor fiero que nos llega de aquel país no es el fruto de una explosión de irracionalidad, sino el resultado sumativo de un proyecto, un compromiso y las energías individuales de unas personas que valen su peso en oro. Ellas, y solo ellas, han impulsado a mucha gente vieja, joven, no tan joven, e incluso chavalitos, a tomar partido en algo en lo que ni tan siquiera hubieran nunca imaginado participar. Y la fórmula es simple: constancia, solidaridad real, buen hacer, no rendirse jamás, determinación, responsabilidad, voluntad, sentido de la estrategia, hacer frente a los problemas día a día con sentido práctico y dejándose divagaciones y egocentrismos inútiles. Acercarse, echar un cable a quienes de verdad lo necesitan. Desde Obrero hasta los bosques del norte, pueblos amenazados por las explotaciones mineras, sin hacer con ello proselitismo. Los anarquistas son el colectivo que más se ha ganado el respeto de los inmigrantes en Grecia, porque sencillamente han estado ahí, cuando hacían falta. Así de fácil y así de difícil. Ya va siendo hora de que tomemos nota. Tampoco pretendo mitificar a esta gente como una leyenda. Precisamente es su simplicidad y su carácter directo lo que les hace fuertes e irrecuperables. Tienen montones de defectos de los que he hablado en otra ocasión, pero esos defectos les ayudan a superarse. Se tratan públicamente. Nadie es perfecto y aún así pocos se pueden permitir hoy en día poner a bailar un país como ellos están haciendo ahora. Como un buen amigo me dijo cuando le pregunté si le sería posible tomar el poder y ponerse a construir las sociedades de abajo: eso aún no está en nuestra mano. Necesitamos tenerlo en mente, pero sería poco realista el precipitarse. Las cosas no son tan fáciles. Sabemos que la situación ahora se pondrá más difícil, pero lo superaremos. Lo que nos pone más contentos es que en estos 3 días ha nacido toda una nueva generación de anarquistas en Grecia, y espero que en otras partes de Europa y del mundo. Y ahí añadiría que Alexandros es el símbolo. Aprovechemos pues el impulso. Como los que están al otro lado de las ondas también pueden saber, anoche las algaradas también llegaron a la península ibérica, con detenidos en Barcelona y en Madrid. En Madrid el asalto a una comisaría de la calle Montera, y en Barcelona las algaradas callejeras, en solidaridad con los compañeros que ahora mismo están en la calle y obedeciendo a lo que para mí supone una llamada de solidaridad internacional más que unos simples disturbios. Por eso desde aquí quiero animar a toda la gente que está al otro lado a que haga lo conveniente que crea que tenga que hacer en su condición de oprimido y salga a la calle a expresarla en solidaridad con lo que está pasando en Grecia. Esto abre una nueva era para nosotros. Es un momento de inflexión que para mí marcará un antes y un después, y que siento por no poder estar allí. Va por vosotros, compañeros. Thank you. siempre me prestará en forma el arte de la caza. Ya dende la infancia mi opá y mi abuelo lleváronme con ellos en esas excursiones illegales pela viesca y el monte. La afición que tengo anguaño, ya de mayor, y en sin duda un heriedo familiar. La primer vez que vi matar un animal tendría unos 3 o 4 años. Cuando mi opá dio el tiro, yo estaba tan cerca que pude notar cómo el sangre caliente del bicho me chiscaba la cara. No sentí ni miedo ni asco. Gustóme. Y ambí todo lo que pude pasando la lingua pela boca y peles manes puerques. Sabía fierro. Reñéronme, dijéronme que eso no se podía hacer, que dende ese momento quedóme clavado na tiesta el olor y el sabor del sangre. Y una sensación muy excitante la de andar a la gueta a la presa, topala, apuntai y dai el tiro. Los míos disparos son siempre certeros, nunca fallo. De la que disparo, cuando aprieto el gatillo, un escalofrío de placer percuérreme las vértebres. No conozco sensación más prestosa que esa, ni siquiera en el sexo. Güey y una caza especial. Las piezas difíciles son las mejores, las que más me presten. Gústame que se retuerzan, que sientan el miedo en el cuerpo, que sepan que estoy ahí y que va a morrer. No tienes ciencia cuando topes la presa desprevenía y únicamente tienes que disparar. Ya dije que nunca falló. Así me hallé, cencié yo, cuando los alcuentres desprevenidos, digo. La dificultad viene cuando la pieza se da cuenta de que tiene a quien tras de sí. Entonces, y es todo mucho más emocionante. Y en esos casos cuando de verdad sube la adrenalina del que sale a cazar. Llevo una hora siguiendo la presa. Diose cuenta de que había de aquí en tres de él cuando vio el reflejo del arma en las piedras. Un fallo tonto. No solo tenelos, pero esta vez pasó. Después echó a correr. Yo no cuerro, no me fae falta. Sé que tarde o llueve voy a dar con él. Sé que no pueden pedir auxilio. Sé que no tiene teléfono móvil, porque ya me encargué yo de agarrarlo en antes. Veo a los lloñe, corriendo pel camino en lleno de barro y de fuella lento. Veo cómo resbaria y cae al suelo. Cuando mira para atrás y me ve, descubro en esos huellos el dibujo del miedo, del pavor. Eso es lo que más me excita. Camino hacia el sele entre el barro. El miedo tiene lo parado. No va a ser quien a moverse más, tiene todos los músculos bloqueados. ¿Quién ye ese entruga? Pero yo no ni voy a dar la última alegría. No quito el pasamontañes. Simplemente levanto el arma y disparo un tiro certero en la frente de la pieza. No siento pena. Nunca la sentí. Ni siquiera al principio, cuando empecé a hacer estos trabajos. No dejo al muerto en medio del follero. Hay que esconderlo para que tarde más en dar con él y me dé a tiempo a mí a desaparecer una temporadina. De todas formas, no me preocupo. Nunca dejo huelgues. Soy especialista en esto y la organización encárgase de que nadie sospeche nunca de mí. Tengo demasiado valir como para que se arriesguen a perderme. Garro-lo peles pates y voy arrastrándolo con dificultad entre el barro hasta dejarlo tras de un árbol. Después, cuando recupero un poco, busco el teléfono en el bolso de la chaqueta. Misión fecha. Mando vos les coordenades per mail en cuantes que llegue al coche. No fai falta que diga más. El mío trabajo fina aquí. Ahora son ellos los que se van a encargar de ayoñar el cadáver del lugar donde lo mataron. Pliego el rifle, guardo lo atrás, na bolsa, y quito el pasamontañas. Después echo a correr, camín del coche, haciendo un poco de ejercicio, desentemeciendo los músculos después de la tensión. Y en el coche mudo la ropa y guardo todo en el cachón que tengo en el maletón del jeep. Tiene el espacio preciso para el arma y los trapos, y es prácticamente imposible abrirlo si no sabes dónde está el resorte. Buen trabajo, me digo, mentanto higo el pelo, mirándome en el espejo del coche. Guío hasta casa tranquilamente, disfrutando del paisaje de invierno, pensando en las mis cosas, planeando lo que me queda por hacer en casa. Voy a tener de ellos días de vacaciones, y es probable que no tenga que ir a cazar por lo menos en un par de meses. Cuando llego a casa, abro la puerta con las mis llaves, prefiero no picar, aunque sé que hay gente dentro, pero igual está el niño durmiendo y no me presta despertarlo. Subo las escaleras y voy hacia la cuna. Está despierto, pero no llora. Lleva los dos bracinos hacia mi pa que lo agarre. Hacia mí pa que lo agarre. Mamá está aquí, cielo, mamá está aquí. Y el niño sonríe al escuchar la mi voz, al notar el mi olor, tan cercano y conocido. Él huele a xabón, a colonia y a leche, y tiene la piel suavino y prestoso. Al poco entrar el mío home pela puerta, acércase y dame un beso suavín na boca. Marcho, voy a ver si falo de asuntos de trabajo con mi opa. Yo sonrío zalamera y digo y adiós. Sé que no va a tardar en volver, estoy segura de que el mío suegro no va a padecer tan feo. Did you feel my head? ¿Cuál es el futuro? ¿Hay futuro? Camino y miro. Solo veo anormales y muertos en vida. Las personas no son personas, porque nunca fueron personas. Hoy más que nunca las personas no son personas, y estamos completamente degenerados. Las vidas son grises. El trabajo, como siempre, aliena. La enfermedad mental crece entre la muchedumbre que forma esta humanidad de necios y tarados. Las personas se pisan y se atropellan por conseguir la mercancía que no da la felicidad. Las drogas legales o ilegales son el escape. Los psicofármacos, un intento de arreglar lo que no tiene reparación. El espectáculo continúa. En el telediario muere la gente anónima y mueren las celebridades. Países enteros son diezmados en su población por la trágica enfermedad de la pobreza. Eso es la rutina. La rutina es lo normal. Yo me sigo preguntando lo mismo. ¿Cuál es el futuro? ¿Hay futuro? La ciudad nunca estuvo más limpia. Sus fachadas brillan y taparon la antiestética trinchera del ferrocarril, construyendo un metrotren que transporta a las personas como si fueran ganado. El metrotren transporta ganado, porque ya no hay personas. La amistad no existe. El amor nunca existió. 6.000 millones de conciencias se pelean por venir al primer mundo. Solo consiguen integrarse en el cuarto mundo, que está dentro del denominado primer mundo. Quieren escapar de la miseria y solo consiguen miseria. 6.000 millones de conciencias se pelean en la selva para sobrevivir, pero nadie sobrevive. Nadie vive. Solo se agoniza. Yo me sigo preguntando lo mismo. ¿Cuál es el futuro? ¿Hay futuro? El futuro es el holocausto. El futuro es el canibalismo. Mataros unos a otros como si fuerais perros rabiosos y aprovechad los despojos de los cadáveres para seguir agonizando. En la lucha por la no vida. El futuro, el canibalismo. No esperes que nadie te eche una mano. Si te la echa, te la echará al cuello para estrangularte y apropiarse de tus despojos. ¡Qué bonito mundo! ¡Qué mundo tan feliz! Sentado ante el televisor, veo el maravilloso espectáculo. Saliendo un sábado de noche por la gran urbe, contemplo el espectáculo. Madrugando un lunes por la mañana, sentado en la estación del metrotren, observo el espectáculo. ¡Qué bonito mundo! ¡Qué mundo tan feliz! Yo me sigo preguntando lo mismo. ¿Cuál es el futuro? ¿Hay futuro? Si hay futuro, el holocausto y el canibalismo. Sentado, espero a ver cómo todo revienta. ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! 上我们打了起来，看起来我们都很愤怒。哦，被压上抽象大粪鸟。哦，被他妈人让人讨厌。哦，被压上大手脚。哦，我的脚。对，这个时候的梦想只是老的粪鸟爱的东西，一点也没错。 Juan lleva más de 10 años buscándolo. Se adentra en el estrecho y yo me paso las horas en la arena, escudriñando el horizonte como un idiota, a ver si son dos quienes vuelven en la barca. Juan lo busca mientras faena, porque también hay que comer, dice. Cuando regresa acompañado solo de su sombra, me afano, desilusionada, en descargar la captura. Desenvaino el machete de mi falda y empiezan a nevar escamas. Soy rápida destripando pescado. No tengo otra forma de aliviarles el dolor. Juan dice que los peces no sienten nada, pero él no ve sus quejidos mudos sobre la tabla, los coleteos, como buscando la mar, con la boquita abierta. Me da pena. Llevo 20 años quitando vida y aún hoy me da pena. A mis vecinas les jode que Juan sea tan apañado. No las culpo. Gracias a Dios no tengo que luchar contra la botella como hacen muchas. La mar seca la boca, dicen los borrachos. Aquí todos tienen la boca seca, menos mi Juan. Él no puede beber. No se perdonaría nunca que nuestro hijo sacase la cabecita de la mar y no enterarse. Se pasa el día descuerado por el sedal, con picaduras de anzuelo, con los ojos escocidos por el centelleo del agua, ciego de tanto mirar el fondo. Yo no hago más que limpiar pescado y esperar que vuelva con él. No lo soporto más, me muero en la arena, quiero acompañarte, le dije. Son las 4 y la cala se prende débil bajo la luna. la misma luna que se llevó a nuestro hijo. Me acerco a Juan con los ojos dormidos y le pregunto qué hago. Juan saca un tirachinas del bolsillo y me pide que lo guarde, solo eso. Me extraña, era el juguete preferido del niño, pero no digo nada. Hay que salir antes del amanecer porque a esas horas las almas flotan y las cabrillas no esperan, me dice apurado. Juan dice que has visto muchos difuntos de mar, pero ninguno era el niño. Se esfuerza en cargar aparejos, cañas, linternas y baldes. Intento ayudarle, pero estoy dormida y al llegar a la playa ruedan carretes y nylon por la arena. No se enfada, me mira sonriente y me pide que esté quietita. Todo está oscuro, solo una lengua de plata. Desde el horizonte hasta la orilla, señala el lugar donde buscar. Me da rabia que la mar sea tan grande. ¿Tiene que estar tan solo ahí dentro?, le digo señalando el agua. Juan asiente, mientras agita los brazos para espantar el muro de mosquitos de playa atraídos por la luz. El farolillo de mar que sujeto para facilitarle trabajo debe dibujar un rostro empeñado en despertar, que mira fijamente cómo su marido libera la barca del encallao. Lo hace conmigo dentro, sentada en la parte de delante. Nunca aprendí los puntos cardinales de una embarcación. Juan y el niño tenían por costumbre reírse de mí. No se dice propa, sino proa, mamá, y reían. Y reían tanto que también yo acababa riendo. Tengo miedo, no sé nadar. Quise aprender muchas veces, pero eso fue antes de que la mar se tragase al niño. Me sujeto con fuerza, estrangulando el vómito en los labios. Juan se desplaza de un lado a otro, sin preocuparse de mis arcadas, arrojando tripas de sardinas para traer los bancos de galanas. Me pide que acerque el farolillo. Sus manos son grandes y la vista le falla, por eso, a cada trozo de gamba que incrusta en el anzuelo, tiene que lamer la sangre de sus dedos. ¿Y si lo vemos, Juan? ¿Y si de pronto el niño se le ocurre sacar la cabecita? Yo no sé nadar, y tú paras de izar peces, enhebras anzuelos o fumar. ¿Y si es demasiado tarde y lo volvemos a perder? Juan me dice que le entregue el tirachinas del niño. Ata el juguete al cabo y el cabo a la cola del barco, a la popa. Mira la luna y lanza el tirachinas con fuerza. Me cuenta que de ese modo nuestro hijo sabrá que lo buscamos, que así los otros muertos, si ven su tirachinas, darán con él, le contarán que sus padres lo llaman. El niño se nos fue hoy hace 10 años, ya deben conocerlo, me dice. Hace 10 años ya que salió con su padre y no volvió. Juan se pasaba el día con él. Le enseñaba a leer las olas, los trucos del sedal, tipos de peces, cómo trincharlos para que llegasen vivos. Cuando la barca zozobró, Juan nadó tan hondo para buscarlo que tardaron 3 días en drenar su vientre. Nunca fue el mismo. Hablaba lo justo, dormía entre voces y enfermó de pena. Yo lo acompañé. Juan me pide que agarre el cabo por el tirachinas, que si noto el tirón del niño, no dude en llamarlo. Fijo mi vista en un punto, intuyendo el juguete, pero no se ve nada. De pronto un centelleo fugaz, un pez volador pintando por la luna. Solo eso veo. Estoy cansada. La rutina de las olas adormece mis piernas, mi mente. Juan lo sabe y me prepara un lugar en la barca. Ata el cabo del tirachinas en mi mano y me pide que duerma un poco. Lo hago. Un halo de luz arruga mis párpados, me duele la espalda y tardo unos minutos en acostumbrar los ojos al sol. En cada mano tengo atado un cabo. Me resulta extraño. Tengo la boca seca como si masticase puñados de arena. Miro la mar. Miro la barca. Juan no está. Me levanto asustada. Hay peces muertos, tiesos como palos. El sol cae a plomo, como si quisiese aplastarme con su peso. Llamo a Juan. No contesta. Un grupo de gaviotas lloran a lo lejos. La barca se balancea bruscamente cada vez que me muevo. Miro a los ojos del abismo. No encuentro nada. Llamo al niño, llamo a Juan. Recojo los cabos, tiro de ellos con desesperación. A mis manos llega el tirachinas del niño y el anillo de casado de Juan. Me siento a llorar, un llanto entrecortado por la risa. Deben de estar juntos, riéndose de mí al verme tan torpe por el barco, buscando un cabo entre los aparejos. Siempre me hacen reír. Me gustaba verlos ahí, bajo la sombra de un toldo de caña y alambre, a la puerta de casa, preparando la pesca del día siguiente. Luego, cuando el olor de la cocina rompía las ventanas, se sentaban a la mesa, buscando que inventara alguna palabra para luego reírse. No quiero volver a la playa y esperar que dos hombres regresen. Me desprendo de mi anillo de bodas, lo ato al cabo, el cabo a la popa y lo lanzo lejos. Luego me doy cuenta de que no habrá nadie para tirar de los cabos. No importa. Dende hai un tiempo, non sei si mucho si poco, aunque me parece abondo, non deseo de ver cadáveres pela cae. Son unos cadáveres incuriosos. Pues si bien, por motivos que más adelante trataré de explicar, non tengo mal penetrada de que están muertos. Empieza desde el principio, anda. El so color y intenso. Nun se los ve pálidos, como podríamos considerar normal nun muerto. Nunca leyen con dificultad, como se ve nes películas de miedo. En Tainen, en cuenta de eso, a un paso pela calle. Ese caberurato, y quizá ves el que más me pido pensar desde el primer día que los vi. Que esos seres nun yeren sinón cadáveres. El su paso firme y decidiu, siempre con la vista al frente, siempre con el cuerpo bien derecho y con la actitud del que tiene presa. A lo mejor no vos facéis bien a la idea de que ye lo que estoy falando, sino que voy a contaros la historia dende el entamo. Todas las mañanas, a la misma hora, da que antes de riscar el mío despertador, en sin dar aviso previo, comienza a retrañir, faciéndome españar les vidalles col sol, ruido y fernal. Después de eso, levántome cansín y repito en sin mucha variación el ritual de todos los días. Lo primero que faigo ye, con los huellos y tazarraos, empobiname al baño, botame agua fría en el focicu, echar una mesiada muy amarilla y cagame na mio suerte. Después de eso, caleyo pel paseillo es contra la cocina y preparo una dosis matutina de la droga que más afalladiza para esta situación. Muello unas galletes nella y torno pa'l mio cuarto, onde visto el traje y la corbata, juriando que no me apretara de más pa' que no resulte más cafiante de lo estrictamente necesario. Inda a malicau pol madrugón, salgo de casa más dormido que despierto, aunque más que un sueño tiene la forma de una pesadilla. De ahí en delante ye cuando no faigo otro que desfilar entre cadáveres. Na escalera de la mio casa todos los días a la misma hora atopo el primero, siempre según estoy dando la cabera vuelta a la llave de la pesiera. Vase a dando saltos pelos escalones el cadáver dun neño. Todas as mañanas vase igual, con diferentes ropes, pero siempre cargado con un maletón que yo cuido tarán llenos libros. Cada mañana gláyame un saludo que nunca entiendo muy bien y sigue con la so carrera. Siempre puedo oyer al cadáver de la so ma metiendo y priesa, diciendo y que llega tarde, siempre. Después nacai, el fluxo de cadáveres medra bondo, nes esquines del skies, saliendo de los portales, caleyando siempre con priesa. Todos los días veo los mismos cadáveres. Conozco bien el cadáver de un paisano vestido con mono de trabajo, todos los días con martillo y una mano. El paisano está siempre llantado delante del portón de una obra, fumando un pitu. También todos los días, al mismo altor de la misma cae, cruzome col cadáver de una mocina que caleya aína, siempre mirando pa'l suelo, siempre con les manes en bolso. Las paredes del autobús multiplíquense los cadáveres, siempre los mismos, muchos juntos en sin cruzar palabra dada, en sin mirar pa' nenyures en especial, sino con los huellos perdidos en algún punto imaginario, suponiendo que los muertos vivientes inda se hayan a imaginar de qué. Apuesto a que más de uno de vosotros estará sintiéndose identificado con la mi historia, al tiempo que muchos otros estarán tomándome por yoku. Y es normal, yo mismo tomaría por yoku, no hay mucho tiempo al que dijera lo que yo estoy diciendo ahora. Pero ya que entre los yocos y los cuerdos hay una diferencia. Los yocos pescanciámonos un día de una cosa pero importante, que los cuerdos inda nun atalanten. ¿Sabes que ye? Los yocos dimonos cuenta de que todos estos cuerpos, de que todos estos cuerdos que nos arrodien non son sinón cadáveres. Y dimonos cuenta, lógicamente, al mismo día en el que fuimos quien a atalantar, que nos mesmos non podíamos denomanos sinón cadáveres. Los cuerdos inda non sabéis que tais muertos, y por eso tais más muertos que nos. Yo personalmente esta noche voy a desconectar el despertador. Podría romperlo con un martillo o tirarlo pela ventana para fuera, pero no voy a hacerlo. Sencillamente voy a desconectarlo. Sí, y mañana pela mañana voy a despertarme a la hora que me paeza. A lo mejor ya más tarde, a lo mejor ya más feo. Pero sea cuando sea, mañana de a quien echarán falta un cadáver. Bueno, aquí terminamos los capítulos prohibidos por esta semana. Invitaros la semana que viene a partir de las 11, como siempre, aquí estaremos en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org en el resto del mundo. Hasta el jueves que viene.